Kaixotongo Iturriak, esto es el 28 encendido, escucháis Irola Irratia, el 107.5 de la FM. Opa, Nacho. Opa. Bueno, pues hoy el 28 lo vamos a dedicar a Mark Bolan. ¿Qué decir de Mark Bolan? Pues, bueno, lo que vamos a decir este programa, que vamos a decir una cantidad de cosas, porque vamos a abarcar todas sus épocas. Sí, pues una figura icónica dentro del fenómeno que fue el glam y sí, más allá, ¿no? Pues una referencia dentro del rock and roll y que ha sido versioneado después por cantidad de grupos. Y bueno, influenciando también a la primera hornada punk, de eso desde luego, sin duda. Sobre todo, ya hablamos de él cuando hablamos de los Radio Stars y bueno, de vez en cuando ya hemos puesto alguna cosita de Mark Bolan, pero bueno, hoy vamos a dedicar el 28 pues a su primera época en solitario, después con Young Children, después su etapa con Tyrannosaurus Rex y después pues ya la más famosa tal vez, sí, que es con la de T-Rex. Con T-Rex y bueno, hasta el 73-74 es lo que vamos a dedicar en este programa. Después seguiría la historia hasta el año 77, pues cuando falleció Mark Bolan, ¿no? Y bueno, pues de eso va a ir el 28 y alguna otra cosita como Andy Williams en el silloncete azul. Bueno, pues arrancamos con el aperitivo musical, como es costumbre aquí en el 28 encendido. Vamos a dedicarlo a una figura clásica de aquí, ¿no? Como fue Edwin Starr, que tuvo su programa especial y le recordamos cada vez que pues podemos hacerlo. Sí, en aquel día ya pinchamos cantidad de cosas que había hecho en su etapa previa a la Motown. Sí, eso es. Que es, bueno, pues tan respetable como la otra, tal vez con menos repercusión, porque ya la época del ese dúo que hizo con Norman Whitfield a la producción, pues bueno, pues pegó pues sí, pelotazos como sí, la de War y todas estas, ¿no? Eso es, pero bueno, tiene una esa otra primera época que tiene otro sonido, tiene unas melodías impecables. Sí, desde todo, luego. Tiene y a mí me encanta también. Es otra etapa, pero es que a mí me encanta también. Bueno, pues Edwin Starr, nacido en Cleveland, Ohio, y que bueno, acabaría desarrollando su carrera en las Islas Británicas, que es un clásico en cantidad de músicos estadounidenses que influirían a esta gente también, como Mark Bolan y bueno, David Bowie o bueno, toda esta hornada de la que vamos a hablar hoy aquí en el 28. Nada, pues vamos a escuchar un clasicazo de Edwin Starr, SOS, el año 1966, sello Rick Tick. Oh! Bueno, pues era Edwin Starr, y ya adentrándonos en los terrenos del glam, que es lo que va a acabar sonando aquí el 28, glam, un género del que ya hemos hablado muchas veces. La mayoría de los grupos como Slade o Sweet, de los que hemos hablado, pues eran igual un glam más garrulo o menos sofisticado o más tardío que, algo más tardío. Que el de Mark Bolan, que era una cosa pues más exquisita e incluso más lisérgica, diría yo, ¿no? Con un ramalazo ahí. Sí, sí tenía ese toque de haber sido, vamos, músico en los años 60, ¿no? Se notaba. Sí, unas letras mucho más elaboradas. También era el caso de David Bowie. David Bowie y Mark Bolan colaboraron muchas veces. Y es que tuvieron una evolución similar, ¿no? Similar, además en el tiempo incluso. Sí, sí, y que se conocían de una misma escena, digamos, ¿no? Desde sus tiempos de mods hasta sus locuras glameras posteriores. Vamos a escuchar una canción, una versión que hizo de los Pretty Things, el Rosalind, que aparece en el disco Pin-Ups. El disco Pin-Ups es un disco del 73, sería el último disco con los Spiders from Mars. Pues nada. Vamos allá, un clásico revisitado por David Bowie, Rosalind. Pues era David Bowie, y vamos allá con Mark Bolan. Mark Bolan, que como decíamos, un icono del glam, nacido en la posguerra, un producto de la posguerra también, de y que se crió en Wimbledon, sí, donde el tenis. ¿Cómo es ese sitio? Tú sabrás, ¿no? Wimbledon, sí, bueno, Wimbledon es un sitio un poquito, es el oeste de Londres, digamos, es la zona más inglesa de Londres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con menos inmigración y ahora no tanto, claro, pero en aquellos tiempos sí. Y bueno, y ciertas partes de Wimbledon un mejor nivel de pasta, ¿no? Pero él había nacido en Hackney. Sí, nació, pero se crió en Wimbledon. Sí, sí. Nació en Hackney, que eso debe ser el norte, ¿no? Es el norte. Es donde más vasco hay por metro cuadrado en Londres, por cierto. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí. Fíjate qué fenómeno sociológico. Sí. Ahí nació Marbolan. Ahí nació Marbolan, qué curioso. Bueno. Pues, sí, Wimbledon es un poco considerada la zona pija, pero claro, también dentro de ello hay zonas, ¿no? Es como, sí, pasa en las grandes, como pasa en las grandes ciudades, me ¿no? imagino, me imagino. Pues nada, vamos a escuchar a Marbolan y el tercer single que grabó en solitario. Corría el año 66 cuando grabó este hippie, Gumbo. Una de las influencias de Marbolan pues sería Arthur Kudrup, un bluesman del Delta clásico, reivindicado por mucha gente o muchos expertos como uno de los padres del rock and roll, que hoy en día pues igual Chuck Berry o gente así se llevan la palma, pero este hombre pues sería uno de los que sonaba para esa juventud en Londres en esta época, la gente que tiraba por el rock and roll y que todos curiosamente participaban en bandas de skiffle. Bueno, vamos allá con Arthur Kudrup y este Dutch All Right de su primer LP, Mean o Fresco. Well, you sneaked off in my kitchen, eat up all my bread. Soon my back was turned, you diddling in my bed, but that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Well, my mama, she done told me. Daddy told me too. This woman you got, son, I ain't no friend to you, but that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Thank you. Bueno, además de Azur Crew Group, pues gente como Eddie Cochran o Jim Vincent, pues era lo que escuchaban estos jóvenes, que después pues crearían una nueva cultura, ¿no? El modernismo. Sí, eso es. Ya a principios de los 60. Claro, esas fueron sus primeras influencias, digamos, de evolución. Y luego además empezaron ya después eso, a escuchar directamente a los artistas negros, ¿no? Que hacían aquella música, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso ya sabemos. Sí, bueno, esta afición y este descubrimiento musical haría que gente como Arthur Krudrup, desde el Mississippi, Arthur Krudrup fue un tío que estuvo tocando, se ganaba la vida en la calle, como músico en la calle, hasta que después empezó a grabar en la Chess, en el subsello Checker de la Chess, pero que bueno, toda esa gente y esos fans que tenía en las Islas Británicas, pues le permitían hacer giras europeas, que bueno, pues en la época era el paraíso del bluesman. Sí, digamos. Sí, sí, la verdad es que sí, Londres era el paraíso del bluesman, sí. Pues nada, Mark Bolan, vamos a escuchar otro tema, este de Charlie, que es del LP Beginning of Doves del año 74, pero que sí, recupera pero es, temas y material que se había quedado desde mediados de los años 60. Eso es, sí. Ahí, pues la reedición de otro LP que se llama Hard on Love, que después lo reeditarían con este nombre, Beginning of Doves, que así pues nos brinda pues esta época de primera época de Mark Bolan, con un sonido a veces que recuerda al blues rural, otras veces a la psicodelia en onda Syd Barrett, bueno, yo qué sé, de todo un poco. Es lo bonito de Mark Bolan, ¿no? Ah, bueno, ese tocó todos los palos, pero todos los palos. Sí. Pues sí. Nada, vamos allá con este Charlie, Mark Bolan. Bueno, con ese toque de voz, es que yo le llamo cariñosamente Caprino, un poco, ¿no? Oye, por decir una cosa así a Mike Kennedy Montero, en un pollo increíble, ¿no? Cuando dijo que yo, Manuel Serrat, cantaba como una cabra. Wow. Con aquello, sí, sí. Esa cosita. Sí, pues con todo el cariño, pues es una forma de escribirlo, no sé, no me parece para tanto. No, unos intolerantes, me parece. En fin, no, que además estamos dedicando el 28 a Mark Bolan. Eso es. Comentar que el disco este que hablábamos, The Beginning of Doves, ahí ya aparece también material con Steve Peregrine, que sería la otra parte del dúo, que sería Tyrannosaurus Rex. Sí, eso es. En una época un poquito posterior. No, Mark Bolan que estaba decidido a dedicarse a esto, a la música, y que, bueno, pues nos dejaba en su empeño. Y hay que reconocer también que tenía narices el tío, porque su estilo era muy peculiar, muy personal, una voz comercial, ciertamente. No, es que ahí pues tenía que ver mucho cómo interpretar, o sea, no solo la voz, sino cómo interpretar, y eso era un maestro. Y la personalidad y la actitud a la hora de tocar, y el poder pasar eso al vinilo. Eso es. Bueno, oye, además, no en vano el tío hacía sus pinitos. Bueno, es que los comienzos de su vida tiene unas anécdotas bastante curiosas, ¿verdad? Sí, su vida como modelo. Como... Eso es. O sea, el tío no se cortaba y ya tiraba para adelante. Modelo publicitario, hizo hasta algún papel en alguna serie televisiva. Pues un vividor, ¿eh? Y luego estuvo viviendo en Francia con un mago. Sí, eso lo hablaremos más tarde. Más tarde, sí. Porque bueno, tiene nariz, sí, la cosa. Sí, eso habrá que detenerse más en ello, sí. Sí. Pues nada, pues como ejemplo de su determinación, digamos, pues aparece el tío en el exterior de las oficinas de Simon Napier Bell, que era el manager de los Yardbirds o de los Jones Children, ¿no? Mismamente. Y claro, el tío se apareció en el exterior, se puso con la guitarra, voz en grito. Quiero que me apoyes, quiero que me dejes grabar, así. Le cantaba canciones. Bueno, al final el tío le hizo pasar y le convenció. Y sí, sería el tío que le daría la oportunidad a grabar en condiciones y a moverse, ¿no? Un tío muy experimentado, pues casi nada, llevar a los Yardbirds, que también una banda muy importante en la época. Sí, sí, sí. Por ejemplo. Nah, pues vamos a escuchar el que iba a ser el cuarto single de Marvolan, que al final no salió y fue recuperado más tarde, el disco que hemos comentado antes, este Jasper C. de Debussy. Go for keep cool, you know. It's kind of fun. Jasper was born with a murderous mind. A mark was disarmed from the curtain behind. He slaughtered the face of a friend of my girl. He cut out her eyes and he wore them in furs. I got the hair pride blues. Wear my shoes. Hold your mouth, love, while I'm crying the news. Because the Jasper C. Debussy, that is kind of blue. Bueno, pues corría el año 67 cuando pues Simon Napier Bell sí les invita, ¿no? Sí, bueno, que piensa, ¿dónde podría incluir a este chico? O le meto en los Yardbirds o le propongo para los Jones Children. Y bueno, pues los Jones Children tenían una onda tal vez más experimental o más agresiva o más que podía pegar más con Marvolan y sus temas. Sí, eso es. Bueno, aparte que también necesitaban un compositor y un letrista bueno, como era Marvolan, que era un tío, bueno, que además tenía una carrera en paralelo como poeta. Que, sí, que editó, edita, había editado un libro, sí. Sí, o sea que. Poesía. Que bueno, le daba más canchas y iba a aprovechar más el talento de Marvolan. Your Children fue una banda polémica, ciertamente. Sí. Ya hablamos de ellos en el 28. Que bueno, también los medios se cebaron un poco con ellos. Sí, por el tema de las drogas. Sí, ellos también tenían unos shows que igual para la época podían resultar excesivos. Pues sí, muy provocadores. Historia de coger estas bolsitas de sangre que revientan con la presión y parece que te sale sangre de verdad, simular peleas. Debieron de tener una historia de una actuación que la violencia entre ellos al final se transmitió al público, se montó una tangana terrible y estaban girando con los Who en Alemania en aquella época y los judíos dijeron, oye, no queremos que sigáis con nosotros aquí en esta gira porque esto es una historia. Un desmadre. Eso, bueno, sin tener en cuenta, sin contando con que además les debieron pillar con bastante material. Y tuvieron que hacer una nota pública diciendo que ellos desaconsejaban el consumo de drogas y que la psicodelia no tenía nada que ver con las drogas, que eso, me acuerdo que leí aquella nota de prensa que publicaron y era muy curiosa, se veía que era forzadísima. Sí, bueno, luego había esos titulares de aleje a sus hijos de los Young Children. Sí. Cosas así. En fin, vamos a escuchar el tema más famoso y en el que más se le oye a Mark Bolan, que es el Desdémona, de sí. Young Children. Desdemona, just because you're the daughter of a man, he may be rich, he's in a ditch, he does not understand. Just a how to move all rock and roll to the conventions of the young. Desdemona, pues Young Children, una banda pues casi rozando el protopunk. Sí, bueno. Bueno, no en vano, Andy Ellison saldría de Young Children para montar en el 77 a los Radio Stars. A los Radio Stars, un grupo de punk, digamos. Pre-punk. Pre-punk o punk glamuroso. Sí, eso es. Pero bueno, hay que tener en cuenta que también en aquella época los grupos, digamos. Como Young Children, ¿no? Que fueron posteriores, digamos, a unos Yardbirds y así hacían una psicodelia, pues un poquito más a romper, ¿no? Entonces, ¿cómo diría yo? Es que el protopunk también yo creo que es un sonido. En sus directos juegan mucho con la saturación, con los acoples, sí, eso es. Y tal. También en la iluminación, pues montaban bastantes espectáculos, así le daban mucha importancia. Sí, es un poco como hacían, por ejemplo, los Misunderstood, de los que ya hablamos en su día, que fueron un poco pioneros en aquello. Sí, cuando las luces realmente eran parte del espectáculo y que estaban muy cuidadas, que eran muy impactantes porque la gente tampoco estaba acostumbrada. No, y además, bueno, pues eso le añade después proyección de diapositivas con muchos colores e incluso a veces performances. O sea, sí, un grupo que, pues, lamentablemente, a cuenta de la polémica, pues el mercado americano se le cerró durante 4 años, que no saldría su LP pues hasta el año 72 aproximadamente. Sí, ya cuando todo el mundo se había olvidado de la psicodelia. Sí, claro, eso es, también para estos grupos era vital conquistar el mercado estadounidense. Hombre, yo creo que hubieran tenido buena acogida en Estados Unidos. Sí, ahora, pues bueno, la tienen en la forma de grupo de culto. Sí, por lo menos. Sí, eso sí. Pues vamos a escuchar una última canción de Young Children, este But She's Mine. Nothing strange, think I don't know. You take my love and you wear my clothes. You drink my drink, you feed my brain. Life is strange, I think I don't know. I have loved since I met you. This is why my eyes are green. My breath is sweet, my love's a dream. She's a bitch. Life is strange, I think I don't know. I need no love, I need no home. I need a woman, mother would do. Life is strange, I think I know. I have loved since I met you. This is blue, my eyes are red. Bueno, pues Josh Children así a lo Kings, recordándonos sí, a... Sí, incluso también un ramalazo a lo Who, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues nada, seguimos con Mark Bolan ya. Mark Bolan, pues con sus excentricidades y su historia, llega el momento de que hablábamos antes del mago, un viaje a París que se hace, donde dice que ha estado conviviendo con un mago que le enseñaba a levitar y que decide el tío echar a volar él por su cuenta... Y montar su propio dúo. Una cosa curiosa que, bueno, él aseguraba que era cierta. Yo qué sé si levitaba o no. Yo desde luego que... Hombre. Mira, hay una cosa muy recomendable, que es ver los programas de Mark Bolan, porque Mark Bolan tuvo unos programas en la BBC. Ah, buenísimos. Buenísimos programas. Además, es muy curioso, porque ves al típico cliché pasteloso de la época y resulta que después una actuación de los Jam. Por ejemplo, o Generación X, o los Radio Stars, son contrastes como muy graciosos. Lo cierto es que John Children, que sus sellos no le apoyaban en absoluto, que le choraron todo el equipo y tampoco tenían capacidad de reponerlo, vamos, que no tenían ningún apoyo, y que acabaría disolviéndose para juntarse mucho tiempo después, pero bueno, ahí quedó y se ha convertido en un grupo de culto. Sin embargo, Mark Bolan tiró por un rollo más folky, como hacía Syd Barrett en la época. Sí, sí, pero además la psicodelia está evolucionando también hacia esos puntos un poco más folks, ¿verdad? Sí, o había dos vertientes. Había esas dos vertientes. Una psicodelia sí, más burra, cada vez más agresiva, iba a entrar en lo progresivo. Sí, ya pues, incluso con gente de los primeros Soft Machine, por ejemplo. Sí, y otra vertiente pues más folky. Sí, eso es. Más folky de bosquecillo y pequeños duendes que dan saltitos. Eso es, sí. A eso se dedicaría a Tyrannosaurus Rex, además con bueno, relativo apoyo, porque es que la verdad es que este tío tenía tal capacidad de reconvertirse en diferentes personajes a lo largo del tiempo, en poco tiempo, porque estas son evoluciones musicales. Nada, que te duraban un año. Que se dan en un año, que es lo chocante. Muchísima, es lo que pasaba en los 60, no nos cansaremos de repetir. Sí, bueno, pues vamos a escuchar uno de los cortes del Unicorn, un sello que, o sea, un disco que... El Unicornio. Sí. Además, muy en una de sus obsesiones, ¿verdad? Sí, sí, desde luego. Vamos a escuchar Warlord of the Royal Crocodiles. Fíjate que, en fin. Pues nada, el Unicorn, un disco del año 69, como decíamos, de Tyrannosaurus Rex. These are the weird plots. You need to move like the wind. There's a friend and cause. The elements and oceans funky get on his brow. He moves in style like a raw crocodile. We put them down, down, down, down, down. We put them down, down, down, down, down. His chariot led legs are tree clean and hot. And brownies brown at dusk. He's a glimpse of things. He's valleys and campus needs the dwellings of man. He can hear smile. He hear rock crocodile. We put him down, down, down, down, down. We put him down, down, down, down, down. Friend and body in the elements and oceans complicate on his track. Moves in style like a raw crocodile. We put him down, down, down, down, down. We put him down, down, down, down, down. We put him down, down, down, down, down. We put him down, down, down, down, down. Bueno, muy lisérgico todo. Sí, además con un punto, ¿verdad? Muy parecido a lo de Syd Barrett, ¿verdad? Un poco pues sí, solitario. Y mira, que me recuerda también a los primeros de los Sparks, que son un poquito mira, posteriores. Sí, sí, esa especie de... Sí, esa voz, la voz. Justo. La voz es que es, vamos, es una fusilada. Una clavadita, ahí. Sí. Sí, o sí, es que es igual. Sí, sí, está clavada. Mira, no lo había pensado, pero sí, clavada. Pues los Tyrannosaurus Rex, un dúo con Steve Peregrine, que fue incorporando pues más instrumentos, más músicos, y que fue evolucionando también hacia un sonido más eléctrico, incorporando guitarra eléctrica, sí. que previamente no había usado, había usado muy rara vez, esporádicamente, porque bueno, pues era otras vías psicodélicas, pero era una evolución de la psicodelia al final, ¿no? Eso es, que además tuvo varias. Pues sí. Vamos a escuchar uno de los cortes de La Bird of Stars, que es un disco que sacó en el 1970. Es el cuarto y último, como Tyrannosaurus Rex. Y se nota en este disco ya la evolución hacia lo que va a ser después... El T-Rex, el sonido más eléctrico y que les daría más fama. Pavilions of Stars, de Tyrannosaurus Rex. Fly high above you all the time. Prince's son from his pavilion, makes you shine. Come into my garden, lady love. Baby, I can part your garden. Glide with you, my gold grove, lady love. Know the earth and you'll understand. To fly high above you all the time. Prince of Sun from his pavilion makes you shine. Gaga, come into my garden, lady love. Baby, I can hold your gold hand. Glide within my gold grove, lady love. Know the earth and you'll understand. Come into my garden, lady love. Baby, I can find your garden. Glide within my gold grove, lady love. Know the earth and you'll understand. Above you all the time. Prince of Sun from his pavilion makes you shine. Come into my garden, lady love. Baby, I can hold your gold hand. Glide within my gold grove, lady love. Know the earth and you'll understand. Bueno, pues seguimos aquí en el 28 encendido en Irola Irratia 107.5 de la FM, pues hablando sobre Mark Bolan, esta época de Tyrannosaurus Rex, que después acortaría el nombre a T-Rex. A T-Rex. Sí, ¿no? Dicen que por sugerencia de su productor, ¿no? Visconti, ¿no? Sí, de Tony Visconti, que también habría sido después productor de Los Damned, ¿no? Sí, eso es. Así que, fíjate. Al final va todo unido. ¿Qué cosas? Al final va todo unido. Nada, el Ride a White Swan sería el, pues digamos, el single así que les daría el éxito, llegaría al número 2. No habían llegado nunca tan arriba y encima le daría los medios también para hacer sus cosas, porque ya estaban desbocados, estaban electrificando el sonido y también estaban creando una estética nueva, porque había cambiado mucho la estética desde su época más hippiosa, digamos, sí, a una cosa más esperpéntica y chocante, que después se popularizaría de una forma loquísima. Sí, en ese sentido fueron pioneros en la estética, vamos. Sí, sí, desde luego, desde luego. Pues nada, vamos a escuchar Ride a White Swan del primer LP ya de T-Rex, como decía Nacho, producido por Visconti, que es un clásico de estos grupos. Bird in the sky was riding all out like you were a bird, flying all out like an eagle in a sunbeam, riding all out like you were a bird. Wear a tall hat like a druid in the old days, wear a tall hat and a tattooed gown, ride a white swan like the people of a Beltane, wear your hair long, babe, you can't go wrong. Your bright star and a place you know, your forehead, say a few spells and baby there you go. Take a black cat and a sit you down your shoulder, and in the morning you'll know all you know. Ride a white swan like the people of the Beltane, wear your hair long, baby, can't go wrong. Bueno, pues una forma de llevar el ritmo así, con las palmas y de forma tan contundente, que se convertiría en, pues, en la marca del glam, ¿no? Sí, sí. Además, todo muy cuidado, ¿no? Por ejemplo, además, ¿no? Que, si no me equivoco, ahí colaboraron en el tema de las armonías vocales dos miembros de los Turtles, ¿no? Sí, siempre colaboraba con gente... Gente de mucho nivel. Músicos de nivel. Hay una anécdota así, que no será cierta, que he leído... Pues que dice que cuando se separó de los Young Children, Mark Bolan, justo le había salido un bolo, pues no me acuerdo si en el 100 Club o en algún sitio así muy emblemático, muy así, sí, que había que tocar. Ojo, sí, sí. Entonces el tío puso un anuncio de un día para otro buscando músicos y se juntó con gente que no se sabía los temas, ¿no? Entonces que fue un desastre y que sería esa la razón por la que se pasaría al acústico para ir él solo. Claro. Básicamente con otro tío que le hacía la percusión. La percusión y así no dependía de nadie. Que no sé si es la verdad o qué, pero bueno, después con gente de King Crimson, con gente, yo qué sé. Mucho, sí, nivel. Con músicos de, sí, eso es, de mucho nivel. Bueno, vamos a escuchar el clasicazo del LP Electric Warriors, que sería el siguiente LP, que es el Guerrerón. Que, sí, esto ya es igual será de las más famosas. Sí, y es un tema con el que consolidó su éxito, ¿no? Que ya le había abierto muchas puertas, pero bueno, con esto ya T-Rex pues pega el pelotazo definitivo. The hydra upon Bueno, pues un tema que alcanzaría el número uno en las listas. ¿Sí? En las listas y el número 10 en las listas estadounidenses. Que bueno, no era. Tratándose de. No era moco de pavo para un grupo de, que bueno. Oye, que era lo que marcaba el futuro era entrar en las listas de Estados Unidos, porque era sí, donde estaba la años, industria. En los años 70 ya sobre todo. El inglés que el músico inglés que quisiera triunfar tenía que entrar algo, aunque fuera en el mercado americano. Sí, y fue el caso, y pegaba pelotazos uno tras otro, T-Rex. Vamos a escuchar el Gipster, que seguiría la pues esa cadena de éxitos que llegaría al número 2 y que también estaba recogido en ese Electric Warriors. So fine, I want your heart and everything, just to be Bueno, pues esta canción sería un single que el sello Fly sacaría de, pues bueno, unilateralmente, sin consultar con el grupo. Sí, en vista de... Sí, lo cual sería motivo para que Mark Bolan se fuese a la EMI. Sí. Que le daba como más manga ancha y más control sobre su producción. Pues que le llegaron digamos, tenía su subsello, digamos. Sí, llegaron a un trato para que él tuviese su propio subsello. Sí. El T-Rex Wax Company. Y bueno, pues de esa forma él tenía el control sobre lo que hacía, tenía también las ventajas de una distribución con un sello muy grande, y que el objetivo de él llegara a cuanto más gente, mejor. Como comentábamos, este tío no se cortaba en aparecer por la tele, ponerse un programa semanal, de, bueno. Sí. Además, oye, qué curiosa forma de hablar este tío. Estaba como muy en el otro lado, ¿no? Como sí, parecía, no sé, a veces incluso parecía una voz de satánica, ¿no? Sí, era una personalidad muy extraña, una estética, una forma de hablar. Yo no sé si era el personaje o era él mismo. O igual se le había quedado así también después de todas las ensaladas de drogas. Dudo mucho que fuese en ese plan a comprar el pan. Yo también. Digo yo. Bueno, en el fondo, pues el cantante siempre hay un elemento de actor, ¿no? Sí, sí. Eso qué duda cabe. Tú pues interpretas a un personaje, ¿no? Y más en este fenómeno del glam. Que son todavía más actores, ¿no? Fíjate que es que, pues, joder, alguien que le ayudó a dar el salto a Bowie, como Lisa y Kemp, que viene del teatro. Fíjate. O sea, es decir, que más todavía, el cantante era más actor todavía, si cabe, ¿no? Sí, y ya decimos, en la estética del exceso de provocar a cuenta del disfraz. Eso es. Y cosas realmente absurdas. Que se daban, igual gente con más gracia o más chispa como David Bowie se montaba un personaje espacial, y Syd Barrett pues una especie de, bueno, él mismo, yo creo, pues cosa extraña, sobrenatural. Sí, es que es indescriptible. Sobrenatural. Bueno, pues seguimos con otro de los números uno de T-Rex, este Telegram Sam, que se recogía en el álbum de Slider. Thank you. Bueno, pues seguimos en el 28 encendido en Irola Irratia 107.5 de la FM y estamos hablando de Mark Bolan. Mark Bolan y ahora pues T-Rex. T-Rex que, bueno, estaban en la cúspide, ¿no? El año 72 sería un año en el que, pam, no hacían... Grababan, entraban listas, Pues sí, porque tuvieron tres números dos, por lo menos. Sí, y números unos, como estamos viendo, vamos, que... Que sí, todo lo vamos, que me refiero a que los números dos me salían como churros. Sí, sí, y que vamos, que no perdían tampoco su actitud, que es lo que estábamos comentando ahora... Sí, hace... es decir, sí, comentábamos que no era ni un grupo underground, ni un grupo, eso, digamos, hippie que iba aparte, sino que era un grupo que entraba en listas de para gente quinceañera... Y no se cortaba ni un pelo a la hora de, pues eso, sus actitudes pues liberales, pues con, pues por ejemplo, con el tema de las drogas, como en la época de Young Children. La sexualidad, que era un tabú importante, estamos hablando de principios de los años 70, y también jugar con ese rollo ambiguo. Y además, todo esto teniendo en cuenta de que no tampoco se dirigía para el típico público adulto, se dirigía para el típico público adolescente. Sí, que era el objetivo y la gente que movía, porque esta gente, estos músicos de glam, pues que llenaban discotecas, o sea, que era la música que se oía en la discoteca, sí, en sí, el auto sí, de choque sí, sí, y en... Sí. En todas partes, sí, sí, sí, vamos. Y que incluso sus fans ya empezaron a ser preadolescentes, incluso. Sí, sí, las famosas Foxes. Eso es. Que ya, a ver, revistas dedicadas a las groupies de estos músicos que tenían su propia estética también... Y luego los chicos, los smoothies y todo está, pues chavalillos, que lo mismo que los skinheads en el 69 habían tenido su estética, pues estos tenían también, otra sí, diferente, pero bueno, que era el mismo entorno y el mismo... El mismo rollo, al fin y al cabo. El mismo rollo. En fin, una cosa curiosa, el mundo del glam, cuando te pones a pensar. Sí, sí, sí, verdaderamente. Pero fue, yo creo, un oasis de rock and roll, ¿no? En medio de los pretenciosos 70, ¿no? Sí, desde luego, porque era pues sí, el contrapunto a los grupos de estadio, a los supergenios y supergrupos y estrellas. Sí, gente como Slade pues era le interesaba más que pues que sí. Siguieses el ritmo con el pie y ya eso, está. Sí, sería de chavalines y chavalines borrachos. Sí, sí. En fin. Nada, pues seguimos con T-Rex, vamos a escuchar otro clásico, el Metal Guru, que sería su séptimo single así con consecutivo. Entrando en listas. Yeah. sí que me recuerda un poco al auto de choque, así, porque claro, como una estética también muy brillante, muy glitter, eso es, que se decía, no muy de brillantina, de, eso es, pues claro, sí, era el ambiente ideal. Ideal. Y bueno, joda, volver a recordar la anécdota de que aquí toda esta explosión del glam rock se llamaba, por la prensa de entonces, el guy power, y la gente no tenía ni idea de lo que quería decir eso. Y llamaban así, el glam en el estado español se llamaba el guy power. Salía en la prensa así, no. La gente tampoco sabía de qué iba eso, o sea, no se escandalizaba a nadie tampoco, ¿no? Una moda de las que había ahí. Yo creo que el término de glam rock a veces se ha utilizado un poco gratuitamente también, ¿no? O como... Bueno, para cubrir mogollón de cosas de una misma época, y ya está. Sí. Que no tienen nada que ver entre sí, ¿no? Sí, y luego había gente igual que reclamaba esa estética, pero que tampoco musicalmente... Sí, sí, incluso hay gente que reivindica, hoy en día hay gente que reivindica la estética y no reivindica la música. Sí, sí, eso es, joder, fíjate, hay ejemplos que están en la mente, de, sí, eso es. ¿No? Le dedica canciones a Gary Glitter, por cierto, pero... Que por cierto, que ha tenido ahora otro juicio por pederastia, ¿no? O tuvo hace poco... Sí. ¿Alguna historia? Vamos, que ha tenido unos escándalos ese hombre, una actitud lamentable, vamos. Lamentable, sí, sí, desde luego. Una estrella del rock and roll, que pues junto al presentador esto de la BBC, de los programas musicales... Que era del mismo palo el otro. Que también hubo unos abusos ahí, una cosa... Vamos, muy truculenta, ¿no? Bueno, lo sucio que puede llegar a ser el show business, ¿no? La verdad. Sí, sí, y aprovecharse así, pues, pues, de la fama y de, claro, de dinero para... Y de personas muy jóvenes, pues que les gustaba la música y que seguían esa estética y ese tema, y que, mira, pues alguna gente tuvo la mala suerte de cruzarse con estos individuos. Con estos individuos, por llamarlos de alguna manera. Por llamarlos de alguna forma. Sí. En fin, seguimos con T-Rex, que va a ser mejor. Ese es el ejemplo. Sí, mejor. El otro número uno del año... 72, que fue un año, como decimos, pues el año de... Bueno, hacía singles como rosquillas. Sí, sí, y todos entraban, todos pelotazo, sí, sí, que sí, si sí. Marbolan aparece en las películas de Ringo Starr, que ya se sabe que Ringo Starr era batería de los Beatles y muy aficionado a hacer películas. Sí, sí, en los años 70 sobre todo. Sí, sí, le dio por ahí. Una película que se llama Born to Boogie. Sí. El año 72, que aparece ahí y que está muy bien hecha. Son como clips musicales y así, y le ves a Marbolan cantando, ¿no? No, oye, que a Ringo esta no se le daba mal, lo de hacer las películas a su manera, ¿eh? No, sí, además tenía una actitud bastante gansa. Sí, sí, sí, sí. Y ácida también. Sí, sí, sí. Pues nada, vamos a escuchar el Children of the Revolution, tengo un clásico de T-Rex.

estos músicos que habían partido de la psicodelia habían llegado al glam rock con las influencias básicas de la música afroamericana, pues bueno, habían evolucionado de esta forma. Pero ¿qué habían hecho mientras gente como Ike and Tina Turner? Pues también habían cambiado su sonido, era otro rollo, y no se cortaban en colaborar con gente como Marv Bolan también. Claro, Marv Bolan, ya nos volvemos a tropezar. Sí, en ese sentido, porque además en aquella época iban más al público blanco de rock and roll, digamos. Sí, era otro target, sí, digamos. Sí, eso es. Pues nada, grabarían este Nutbush City Limits en el año 74, Ike and Tina. Ya hablamos siempre de Ike Turner, lo elemento que es. Del indeseable. Nuestro... Cada vez que lo ponemos, no hay que dejar de decir que era un indeseable. Sí, pero que vamos, ahí quedan las grabaciones que hicieron, ¿no? Pues bueno, la guitarra de este Nutbush City Limits, pues era la de Marv Bolan. Bueno, pues un single también que tuvo cierto éxito y que en el Estado español se vendió como pipas. Sí, no, esta canción es bastante conocida. En el año 74. Sí. Sí, este era un maxi que te lo encontrabas hasta en la sopa. Sí, yo me acuerdo de la época de los maxi singles. Sí, sí. Fue una época curiosa, eran bonitos. Sí, pues fue uno de los primeros maxi singles que salió, sí, este. Sí, sí, sí. En UA, United Artists. Lo he sacado. Pues nada, hablábamos de guitarras, hablábamos de soul, pues hablamos de Steve Cropper y... Exacto. Y Booker T and the MGs, que es, bueno, pues... Hombre... El epítome de la banda de acompañamiento y después con una trayectoria ahí como ellos, como banda instrumental, tremenda, vamos. Ah, bueno, aparte, claro, habiendo acompañado pues a todas las estrellas del Atlantic, ¿no? O sea, sí, sí. Siendo la backing band de la mayor, vamos, de los más exitosos, ¿no? Del Atlantic, ¿no? Y luego, pues bueno, ellos hacían también sus propios LPs instrumentales que eran auténticas maravillas. Gozaditas, que vamos a escuchar algún temilla hoy. Sí. De Booker T and the MGs. Empezamos con Tic Tac Toe, por ejemplo. Pues vamos allá. que no entra de inmediato, ¿no? Pues son cosas, no, que está, no lee el disco, porque es un CD, que es recopilatorio, y no lo lee. Ah, bueno, estas son cosas de la, no sé, de la técnica. Cosas de la técnica, ¿no? Cosas locas de la técnica. Sí, pues, sí. Pues además es que manejamos cosas muy sofisticadas en este estudio. Y claro, sí, son unos CDs muy sofisticados de hace unos años ya. Es una tecnología que se nos escapa. Pero bueno, pues sin más. Otro día os pondremos así estos temas de Booker T, que también, que suele ser un clásico del 28, tampoco pasa nada. No, no, no. De hecho, de los primeros programas que hicimos, si no fue el primero, fue de Booker T, los MDG. Pues sí, sí. Pues nada, vamos a ir ya despidiendo el 28 encendido por hoy. Y habrá que sentarnos al sofá, ¿no? Antes de marcharnos, ¿no? Sí, nos sentamos un poquito en el sofá. No solemos hablar mucho de crooners. No, pero en el 28 encendido, por alguna razón. Pero bueno, es tiempo para que dediquemos por lo menos dos cancioncillas. Ah, los había buenos. Pues sí, sí. Hoy le ha tocado Andy Williams. Y así, que muy famoso, que todo el mundo recordará, por el Moon River, que era la voz así, la grabación así más famosa, fue la de este buen señor. Vamos a escuchar de él esta versión del clásico de Five Dimension. Hay un grupo del que hablamos aquí, sí, en el 28, sí, encendido. Tuvieron su programa especial. Up, up and away. The world's a nicer place in my beautiful balloon. Where's a nicer face in my beautiful balloon? We can sing a song and sail along the silver sky. Oh, we can fly. We can fly. We can fly. Up and away, my beautiful, my beautiful balloon. Suspended under a twilight canopy, we'll search the clouds for a star to guide us. If by some chance you find yourself loving me, we'll find a cloud to hide us in the moonless silence. Love is waiting there in my beautiful balloon, way up in the air in my beautiful balloon. If you'll hold my hand, we'll chase your dreams across the sky. For we can fly. Up and away, my beautiful Esta recreación de la Paneuí es buenísima, ¿eh? Sí, bueno, pues eran cantantes de música ligera, digamos, ¿no? Sí, sí. Básicamente sí, influidos por el jazz y por todo, pero bueno, un cantante de música ligera que pegaba pelotazo. Este tío tuvo una peta importante porque su ex compañera tuvo un accidente con el que sería su posterior marido. Pues tuvo un accidente que se le disparó una pistola y se lo cargó. Ahí, y entonces, claro, la mujer, como no tenía recursos y tal, pues este le ayudó un montón y tal, y al final no pasó nada, y la tía pues no, solo pasó 30 días en prisión y esto, ¿no? Pero un hombre, pues mira, que te dice que sabe estar con la gente, bueno, que sabía apoyar a su gente, que ha muerto recientemente, Andy Williams, en septiembre. Pues nada, vamos a escuchar Music to Watch Girls By, que es igual su canción más famosa y más cachondilla, digamos. Se recomienda desde aquí que lo veis en internet el vídeo, porque no tiene desperdicio en sus coreografías y tal. Andy Williams y Music to Watch Girls By. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street in town. Up and down and over and across, romance's boss. Guys talk, girl talk, it happens everywhere. Eyes watch, girls walk,